que sabes que él no te ama. Ahora que vistes que ni siquiera te llama, te hace buscar en mí, recuperar mi cariño. Tú me despreciaste y no podré perdonarte. Debiste pensarlo otra vez antes de humillarme. Ahora que sabes cómo es la vida, que este mundo da vuelta, estás arrepentida. El oro no vale más que los sentimientos. Y ahora me siento tranquilo y feliz, pues en mis pensamientos no quiero nada de ti. Quédate con él, quédate con él, que yo no quiero estar contigo. Te tocó perder, te la jugaste con él, te marchaste. Ahora que tienes corazón malherido, oh, quédate con él, quédate con él y olvida que somos amigos. Sueña junto a él, que besas mi boca, que tocas mi cuerpo, que cada noche la pasas conmigo, porque soy mejor que que sabes cómo es la vida, que este mundo da vuelta, estás arrepentida. Y el oro no vale más que los sentimientos. Y ahora me siento tranquilo y feliz, pues en mis pensamientos no quiero nada de ti. Quédate con él, quédate con él, que yo no quiero estar contigo. Te tocó perder, te la jugaste con él, te marchaste. Ahora que tienes corazón malherido, oh, quédate con él, quédate con él y olvida que somos amigos. Sueña junto a él, que besas mi boca, que tocas mi cuerpo, que cada noche la pasas conmigo.